varios días seguidos. Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo la observo. O al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día, estaremos otra vez juntos, tía. Y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado. El mío todo de frutilla y el de usted con chocolate y un bizcochito. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Viernes 4 de abril, segundo programa de Moscas de Bar. Hola a todos los que escuchábamos recién. Era este afrancesadito, me encanta, no necesita tanta presentación con su... no es R, es R, es Julio Cortázar. Y como ustedes saben, se están... festejando, no, porque festejando, decir festejando 30 años de muerte, la verdad que no está bueno. Conmemorando. Muchas gracias, te doy la mano porque sos muy grosso. Está conmemorando los 30 años de su muerte. Siempre, Sabri, está siempre ahí. Y 100 años de su nacimiento. Para esto. Voz de sabio que tiene igual, ¿eh? Una voz de sabio. ¿Viste? De barba. Voz de barba. Lo escucho, ¿Viste? Y creo que fueron todos los puchitos que eso fumó. Creo. Igual tiene un toque de sensualidad en la voz, ¿viste? Ay, toda la sensualidad. ¿Viste? Cuando... igual me la mata cuando me dice... ya, sí, es como que... es como que venís, ¿viste? que te posicionás, que estás ahí... Sí, pero me hace acordar tapa gosca, ¿viste? Sí, tapa gosca. Sí, como que me la... Aparte medio otra lengua y no se traba, ¿viste? Es como yo si tenía que leer eso... Digo, claro, porque se llama Me caigo y me levanto el poema, y... La famosa frase, me caigo y me levanto. Me caigo. ¿Salió ahí? ¿De dónde salió? Mirá, mirá. Salido de ahí. Tendríamos que averiguarlo, no lo sé, pero ponele que nosotros sí. Nosotros de los abuelos, seguro. Me caigo, ¿seguro? Me levanto. Me caigo y me levanto. Pero y claro. Me vuelvo a levantar. Y me vuelvo a caer. Y me vuelvo a caer. Todos los días. Bueno, si nos estás escuchando, lo estás haciendo a través de www.fmlacaterva.com.ar. Si nos querés mandar un mail, lo puedes hacer a moscasdebar@gmail.com. También nos podés llamar. ¿Nos podés llamar? ¿A dónde? Al 4302-6394. ¿Cómo? 4302-6394. Y te grita, Mati. Mati te lo hola, dice a los gritos. Está en la base Marambio, por eso está a los gritos. Y si no, te puedes hacer amigo de nuestro Facebook, que es Moscas de Bar. Así que así, muy rápido, fue todo. Vamos a ir hablando un poquito durante el día de varias cosas. Una es contarte un poquito qué se está haciendo, qué actividades va a haber esto de Cortázar a los 30 años de su muerte. Y vamos a hacer un recorrido por otras cositas, como por ejemplo las huertas comunitarias. Después vamos a estar hablando con Chiro, por supuesto. Mister Chiro te va a estar hablando de todo, de fútbol. Deporte. Pasó muchas cosas en el fútbol, ¿eh? Pasaron muchas cosas, exactamente. Pero bueno. Un superclásico. En el camino. Hubo. Ya nos olvidamos porque ya pasó otra fecha en el camino, pero vamos a hablar un poquito también del superclásico, que fue muy lindo, fue muy emocionante, ¿eh? Va a haber muchas cosas que nos van a estar contando. Vos también, no te hagas el tontito, ¿eh? Yo y nos va. Escucha esto que ahora está viniendo para vos. Para vos, ¿eh? Lo espero. Dale, temón. Esperar. Te torcieron el brazo y no bajaste mani a la vereda. Nuestra pasión es cansaz, entristecen a esta era que acaba. Sola en tu guarida, sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre. Si una gran caravana sacudiera tus pupilas como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo. Si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne. En mi canción te has perdido, No encontrarte trajo mala suerte y pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apaga el cielo, está descolorido y no lo ves de mirar hacia el frente. El hambre ciego mordió a tu sol, el mar por miedo perdió su quejido eterno. ¡Maldita espera! Es el mejor tiempo perdido. Te apagas, me apagué. ¿O qué haces o qué hago? Pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 20:09 de la noche, ahí pasaba, ¿qué pasó? De la Bersuit. Me salió una rima sin quererlo. Un verso sin esfuerzo. Maldita espera. ¿Entendés? Que esto me lleva, me voy a poner el filósofa yo. Esto me lleva, la maldita espera, a pensar... Agarrate la barba y haz así. No, ¿qué se me nota? Bueno, fue unos pelitos, chicos, no puedo estar depilada 100%, ¿entendés? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya mismo una depiladora, por favor. Me lleva a pensar qué nos pasa cuando esperamos. Bueno. No tiene que ser tan serio igual. ¿Entendés? Bueno, depende de que estés esperando. Yo te voy a tirar siempre el depende, ¿no? O sea, depende de que estés esperando. Para vos todo es depende. Me haces acordar a Palo... Palo Pandolfo, voy a decir, pero no es Palo Pandolfo. Jarabe de Palo. Jarabe de Palo. Ahí va. Algo de Palo era. Depende porque, de que depende. Claro. Porque, no sé, si estoy esperando al médico, o sea, si no me duele y tengo que esperar, puede ser aburrido. O sea, que tengas un libro, tengo algo para leer, o una peli, algo ahí en la sala de espera. O algo para mirar. Ahora, sí. Podría ser. Igualmente, ponele, no sé, Chiro. Sí. Si acá vos estoy. Sí, discúlpame, estaba mirando para otro lado. Hola, ¿cómo estás? Estoy esperando. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Si tuvieras que esperar algo así que vos decís, bueno, me tengo que esperar esto. Sí. ¿Cuál sería la espera más molesta? La ansiedad, lo que lleva con la ansiedad. Me molesta mucho esperar cuando hay mucha ansiedad. Ponele, tenés que tener la nota de algo, la sí. nota de un examen. Sí. Si es definitiva, si es importante. Ansiedad. También ir a la cancha, que es una cosa que no me gusta. La espera se hace difícil. Es una semana. La espera para cuando corta el campeonato te mata, te parte en dos. Claro. Pero bueno, esa ansiedad, la espera se hace un poquito densa, pero se lleva. Pero va, va. Es como que la espera genera diferentes sensaciones. Por ahí eso va. Comprendo un poco lo que dice Mati, ¿no? Ahí va. Ese es el tema, para mí. Más general. Para, parte de eso. Sí, parte de eso. ¿Qué te genera? ¿Esperar al médico? Bronca, te querés ir, cuánto tarda, no tener respuesta, bla. Y seguís esperando. Ir a la cancha, ansiedad, de nervios, bueno, un poco de satisfacción también porque vas a ver el equipo que te gusta. ¿Por qué no esperar que empiece un recital? También, claro, también es una espera. Aparte que uno tiene que llegar un par de horas antes. Y se hace largo, si las bandas soportes no te gustan, bancartelar. Vomitó una palabra por ella. Devuélvemela. Después la limpiamos, no se preocupe. Qué bueno, feo, qué de eso, vos, acá, creo que los cuatro vamos a estar presentes el sábado que viene en Gualeguaychú. Ay, qué ansiedad, es verdad. Bueno, y eso es una espera. Es ansiedad, ¿viste? Desde que compramos la entrada que estamos. Sí. Bueno, por eso, tenemos la entrada desde que salió. Desde que terminó Mendoza es esta espera para mí. No, ja, yo creo que tú larga. Esperas hace como... No, la mía es eterna. La mía sí. Siempre está esperando que toque. Siempre estoy esperando que toque el indio. Pero así la sentí, esta espera, desde que terminó Mendoza. Bueno, también la famosa dulce espera, ¿no? O sea, está esperando... Esa es linda. Ah, bueno. Es romántica. Sí. Falta. Nos falta todo lo que estamos en esta mesa. Un saludo a mi amigo Rata, que fue padre, nuestro amigo querido. 20 días tiene Valentina, así que un hermoso. Y a Maggie. Feliz 20 días. Qué lindo nene ese. A Maggie también, sí. A mi amiga Yanni, que espera gemelas. Qué lindo. A mi amiga que tuvo un hijo hace 2 años. A todas las madres. Todas las que tuvieron la dulce espera. Al negro también, que fue padre hace poco. El negro. Emilio también, no me acuerdo que dijo. Que Emilio también. Era solo, ya pero, está grande el hijo, el hijo de Emilio. Bueno, a mí te digo, más, ¿no? A mí me molesta cuando a vos arreglás con alguien y decís, mira que lo dice, ¿no? Pues soy súper impuntual, pero le decís, dale. Bueno, que debe ser. 10:15 nos vemos ahí. Dale. 10:15 es un horario difícil. Porque, ¿sabés por qué uno es impuntual? Porque pone yo ya saqué una teoría. Ya saqué una teoría. Tengo una teoría. Tengo una teoría. Uno es impuntual porque le molesta esperar. Sí, entonces llegás tarde, porque el otro ya va a estar. ¿Entendés? O que querés que el otro espere. Sos impuntual y egoísta, porque no te importa que el otro espere, pero... Sí, sí, es buena, es una teoría ¿entendés? Buena. ¿Entendés? Vos llegás y el tipo ya está, te dice, ah, es tarde, todo... Pero vos no sí. tuviste que estar ahí anclado, ¿me entendés? Sí. En cambio, cuando es al revés, te cruzás con un impuntual... Esa cosa de hay que hacer al otro lo que a vos no gusta que le hagan, como... Ojo, no sé por qué lo estás diciendo. Después, si querés, lo charlamos, pero. Este. Pero no, a mí me molesta eso. Los trapitos afuera. Sí, claro. Chicos, por favor. Igual tiene algo lindo la espera. Sí, tiene, a mí me encanta. Ponele ahora. Este, y cuando no sé, llega. Hay distintos humores. Cuando llega. O sea, es el placer. Sí, pero. Llegó. Tal cual, la emoción. Pero igual hay distintos humores. Hay personas que la impuntualidad les pone de muy pésimo humor y hay personas que te lo bancan. Bien, yo sé que sos impuntual, bueno, tranqui, te lo banco. Sí, va. Ya me he preparado, vas hacia algo. Ya sé, tenés que... Si yo te digo una hora, vos ya calculale 20. De lo que te digo, 15 minutos. Es que depende también la ocasión. Vos podés llegar tarde a morfar afuera, pero no podés llegar tarde, no sé, a algún evento que sea puntual, por ejemplo. Un recital, un programa de radio, que sabés que tiene que ser puntual. Y bueno, tenés que decir, bueno, yo por ejemplo, en esos casos, digo, por ejemplo, hoy, Mosca de Bar de 8 a 9, si viene algún invitado que sé que es impuntual... Che, 7:15 ya tenemos que estar en la radio, porque 7:30 arrancamos. Porque sé que va a llegar 8:15, 8:10, y ahí le dije, faltan 10 minutos. Piloteando un poco. Tomamos una cervecita como ahora y arrancamos. Una picadita. ¿De a poco? De a poco. ¿Entendés? Tranqui. De a poco. Sí, sí, sí. Igual tranqui. A mí me interesa saber qué hacen mientras esperan, ¿viste? Porque está la persona que se pone con el celu, que ahora es como muy común, sí. ¿Viste? Espero, me aburro. La tecnología mata la espera para mí. Bueno, ayudó un poquito a él. Sí. A dejar el pucho, ¿no? Mucha gente que se agarra el celular. Sí, sí, claro. De hecho, se está consumiendo mucho menos cigarrillo. Pero se consume mucho celular. Claro, vas a tener un problema en el dedo gordo, tal vez. Chicos, ¿entendés? Chicos, yo que les traigo las curiosidades. Salió una nota que hay una nueva enfermedad que se llama, es muy gracioso el nombre, tendinitis, algo relacionado con la tendinitis, pero que se relaciona con el tema del dedito. De los dos gorditos. De los dos gorditos estamos, que le damos, estamos, tácate a celu. Sí, sí, estamos sí. haciendo muy mal a nuestros dos gorditos, ¿me entendés? Sí. Porque es verdad eso. ¿Por qué? ¿Pues son gordos y cortos? ¿Por qué? Qué feo. Yo una vez vi un chico en el colectivo que me impactó. Escribir en el celular y ponerle con el dedo. No, obvio que son los que tenés que usar. Pero, bueno, podés empezar con el índice, viste, un poquito. Ir cambiando. Claro, porque si no se siente discriminado también. Sí. Un chico en el colectivo no miraba directamente al celular. Yo lo vi. ¿Vos sí. también lo viste? ¿Te acordás? Qué casualidad. Justo mirando por la ventana, el tipo escribía, miraba por la ventana y escribía. Miraba a otra persona y sigue escribiendo. ¿Cómo haces? No, es que para mí estaba... Hasta que lo vi, no, escribía. El tipo bueno, pero antes uno, ¿no? Practicaba el tipeo y se acordaba las letras de memoria. Contámelo después, porque ahora tenemos que irnos y volver. Pero quédate con eso, pensalo. Retenelo, Mati. Suspiralo. Ni chicos sin escuelas, ni escuelas sin chicos. Escuelas sin chicos. Manuel García, 370. Escuela recuperada. Carlos Fuente Alba. Manuel García, 370. Ni chicos sin escuelas, ni escuelas sin chicos. Quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo mío es pa' vos. Lo tuyo es pa' de que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá, vamos a hacerla hoy. Voy a cambiar la receta por esta vez y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener a fumar. receta por esta vez. Y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener pa' fumar. El tema que estabas escuchando era Semilla o Mi Semilla. Me entró la duda. De la Vela Puerca. Semilla, Mi Semilla. 8:19 de la noche. No me estoy escuchando, ahí está. 8:19 de la noche. Lo que te contábamos, hoy vamos a estar hablando un poco de las huertas comunitarias. Y en este caso puntual, sabemos que a partir, o sea, a mediados de febrero, en realidad el 8 de febrero, la Huerta Saavedra, que está, digamos, en un predio en Saavedra, justamente, que está trabajando el espacio cultural colectivo Cucoco, fue, lamentablemente, pareciera que tuvo ataques intencionales de incendio. Esto fue el 8 de febrero, digo, y desde ese momento los chicos del espacio están haciendo un trabajo bastante arduo, la verdad, muchas actividades para poder recuperar ese espacio y poder seguir trabajando. Estamos en comunicación, para que nos amplíe un poco más del tema, con Sergio, que es un integrante del espacio Cucoco. Sergio, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo buenas, estás? Hola, Sergio. Muy bien, muy bien. Bueno, Sergio, gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes por interesarse por estos temas y bueno, ahí estamos para lo que necesiten. Bueno, lo mismo decimos. Lo mismo para vos, exactamente. Bueno, Sergio, una de las primeras preguntas como para todo aquel que está escuchando y la verdad que no sabe bien o no se enteró no conoce, primero preguntarte un poco la historicidad del espacio, del colectivo Ajá. al que perteneces, cómo empezaron y demás, y cómo es su relación con este espacio recuperaron en el 2002. Bueno, un poco para contarle la historia, antes del colectivo, lo que primero sí. aparece es el espacio, como bien dijeron ustedes, sí. que es muy importante que la gente sepa que, bueno, el lugar es la Huerta de Saavedra, que antes era un sí. terreno baldío, uh-huh. que a partir del 2002, de las asambleas y, bueno, todo el estallido social que hubo aquí, el barrio recuperó ese terreno baldío, construyeron justamente lo que ahora se prendió fuego. Sí. Y bueno, durante mucho tiempo en el espacio lo que sucedían eran esto, asambleas y algunas actividades culturales. Claro. Eso después empezó a caer un poquito y ahí aparece el colectivo Cucoco, que es el colectivo que está ahora, que es el colectivo que hoy en día está trabajando el espacio, ¿no? Está ahí en el espacio, pero no es el dueño del espacio, ¿no? Claro, no. Digamos, el espacio... es de los vecinos. ¿Cómo? El espacio, digamos, es del barrio. Claro, el espacio es de todos. Bien, o sea, muy la bien. Huerta de Saavedra es de todos. Si hay un colectivo X que quiere acercarse ahí, y articularemos con el colectivo o con la gente que quiera. O sea, hoy nos toca a nosotros estar laburando el espacio, mantenerlo y que empiece a girar, ¿no? La claro. situación ahí. Pero bueno, la idea es esa. Hay mucha gente que confunde, que, viste, no entiende muy bien lo que es la Huerta de Saavedra y el espacio Cucoco. Claro, no, son, digamos, sí, bueno, ya lo explicaste vos, digamos. Una, por un lado, es para repensarlo. La Huerta de Saavedra, como espacio recuperado desde el 2002 por la Asamblea de los Vecinos, Exacto. de los compañeros del lugar, y por otro lado, el espacio cultural, cooperativo y comunitario, que es Cucoco, que realiza actividades en el predio de forma autónoma, asambletaria y de manera autogestiva dentro de la huerta. Claro, exacto. Bien, ahí va. fue como un pase, ¿no? O sea, lo que empezaron en aquellas asambleas y en aquel momento esa gente, bueno, después nosotros tomamos la posta y, bueno, lo que entendemos es eso, que hoy nos toca a nosotros y bueno, estamos de paso ahí, ¿viste? Estamos en yo lo entiendo como estamos en custodia del lugar, ¿no? Claro. No somos dueños y nos toca hoy ocupar ese lugar de poner actividades como talleres a la gorra, festivales, cine debate. ¿Y qué tipo de talleres hay ahí? ¿Qué actividades? Darle vida, mira, un poco, ¿no? ¿Cómo? Darle vida un poco, le digo al lugar. Claro, claro. Se encargan de eso. O sea, lo que a mí me gustó mucho que el tema previo a la presentación de todo esto se llame Semilla. Sí, está un poco pensado. Bueno, me imagino. No, fue casualidad, total. Pero está muy lindo lo que pensaron, porque yo lo que siento que el espacio justamente es una semilla. Totalmente. Es una semilla diferente, ¿no? Es como una alternativa a lo que estamos acostumbrados. Es como una planta que nació en el baldío. Una semilla que empezó a crecer. ¿Una qué? Como una planta que empezó a crecer en el baldío. Claro, sí, tal sí, cual. Es un jardín, lo que era un baldío y lo que era supuestamente un lugar inservible, bueno, fíjense lo que ha sucedido en más de 10 años, la transformación que tuvo y las posibilidades que ha generado, ¿no? Y lo que les digo, las posibilidades que ha generado, lo que nosotros tratamos es que sea una alternativa diferente a lo que nos tiene acostumbrados el sistema, ¿no? Claro, por supuesto. Por eso mismo, lo que proponemos es a la gorra para que el dinero no sea un limitante para la gente que quiere participar, ¿no? Sí. O sea, que el dinero no sea limitante para el conocimiento. Si claro. Vos tenés algo que querés aprender y que o al revés, ¿no? Si no, querés decir, compartir, no tengo plata y no voy, digamos. Claro, si no tenés dinero no vas, o sea... Esa conciencia, nosotros lo que le proponemos también al tallerista es que baje una línea a sus alumnos de lo que es participar de esta manera, ¿no? Claro. Que si tienen para poner dinero, que está bueno que lo pongan ahí, y si no tienen, no hay ningún problema. O sea, la idea es que se pueda participar, ¿no? Que el dinero no los limite para poder participar y tener un conocimiento que... En otras situaciones, por ejemplo, a fin de año pasado hubo unos talleres de permacultura, sí. Que ustedes sabrán, o no sé si el público sabe, que los talleres de permacultura en muchos lugares son muy costosos. Son carísimos. Bueno, son carísimos. Acá eran a la gorra. No. Bien. Entonces, a partir de eso, sabiendo lo costosos que son en otros lugares, y lo que pone cada tallerista, lo que puso esta gente para poder hacerlo y poder darlo en este lugar... también que tengan cierta conciencia, ¿no? Decir, bueno... Claro. Sí, el esfuerzo que están haciendo tanto el que da el taller como la persona que va. ¿Cómo? Los escucho muy bajito. Perdón, no, que... estar consciente del esfuerzo que hace la persona que va a dar el taller. ¿Sabes que te escucho bajito? Discúlpame, ¿algo me dijiste del taller? No, que ser consciente del esfuerzo que hace la persona que va a dar el taller. Claro, tal cual, que valoren lo que el tallerista está poniendo ahí. Claro. De alguna forma lo que se genera ahí es que circule desde otro lugar, ¿viste? Claro. Circula cierta confianza entre el tallerista y el alumno, y el dinero deja de ser el motor, ¿no? También tenemos en cuenta que hoy el dinero... es el primer intercambio, ¿no? para hacer un montón de cosas, para comer, para alimentarse, para vestirse, etcétera, para viajar. Sí. Entonces, eso también lo tenemos en cuenta, y por eso también le decimos a los alumnos que valoren y que, bueno, que el tallerista también se pueda llevar un dinero. Claro. Pero bueno, para eso también existen la mayoría de los otros espacios que se mueven de esa manera. Nosotros creemos que como hay un montón de espacios y de lugares que se mueven bajo esas características, a nosotros nos gusta la posibilidad de darle otra alternativa a la gente. De decir, bueno, no tenés dinero, te podés acercar. Venite igual. Claro, tal cual. Sergio, te hago una pregunta. Para seguir manteniendo el lugar, yo no sé si el lugar ahora está abierto o si están teniendo todavía que arreglar y, digamos, y hacer actividades para que esto, digamos, se pueda reconstruir, o todavía, digamos, hoy por hoy se puede ir. El lugar, después de que de que lo incendiaron, porque lo incendió alguien, sí. Bueno, un periodo, unos días donde la policía no nos dejaba ingresar. Bueno, ya después de esos 10 días que se pudo ingresar, la parte cerrada y techada donde, bueno, era nuestra cocina, el taller y donde más nos refugiaba, sí. Bueno, eso quedó, se perdió absolutamente. Sin embargo, tenemos la otra parte, que es así la construyó el colectivo de ahora, el Cucoco, sí. Que es la parte, bueno, con techo de chapa y paredes de adobe, y ahí estamos realizando las actividades hoy en día. Que, bueno, están todos invitados, obviamente, está la página en internet, está en Facebook, por Cucoco lo pueden encontrar. Sí, el Facebook es Espacio Cucoco, para decirlo a los demás. Espacio Cucoco es el Facebook, y si no, la página es www.cucoco.com.ar. Exacto. Ahí también, si quieren que les llegue información de las actividades que hacemos nosotros, se pueden inscribir. Creo que les llega un mail de invitación, sí, a correo no deseado, y después, bueno, lo activan. Y no somos de mandar muchos mails, solo se van a enterar de los talleres y las actividades que hacemos. Sí, las actualizaciones. Exacto. ¿Y sí, la dirección exacta dónde es? ¿Dónde está ubicado el lugar? El espacio está en Plaza Oeste y Núñez. Plaza Oeste 3556. Ah, exacto. Bien. Ahí estamos. Bárbaro. Esto es entre... También se puede acercar directamente. No te entendí. O sea, el que quiera puede acercarse. El espacio no está abierto todos los días. Más bien está abierto los momentos que hay talleres, ¿viste? Porque todo lo que hacemos ahí es de puro corazón. Entonces, todos los chicos que están en el colectivo, además de estar haciendo esto, que, bueno, como les digo, va de corazón, tienen sus actividades familiares, de estudio, de trabajo, entonces no podemos estar todo el tiempo ahí. Y no, claro. Sí, los momentos que hay talleres, que se pueden fijar en la página o en el Facebook, en esos momentos sí va a haber gente, y quizás en otros también se encuentren con alguno de los chicos que esté ahí, bueno, haciendo algo en el espacio, haciendo alguna tarea para bueno, que sea necesario. Sergio, ¿alguna actividad puntual que tengan de acá en lo sucesivo, como para...? ¿Algún festival, algo? ¿Alguna actividad puntual? Mirá, sé que... no sé si este sábado o el otro... vamos a estar reconstruyendo el espacio. Bueno, como decían ustedes, les conté antes, el espacio lo prendieron fuego en febrero, sí, y ahora estamos en proceso de reconstrucción, que no es fácil. No, no es fácil, porque además el colectivo, con el correr de los años, bueno, como también les dije, o sea, cada uno tiene sus actividades y se ha reducido un poco, y bueno, y llevar adelante todo esto se hace complicado. Entonces ahora está más reducido el colectivo. A pesar de eso, estamos, o sea, con toda la garra para que el espacio se levante nuevamente, y la idea es pronto, este sábado o el otro, tener una jornada comunitaria para estar poniendo el techo nuevamente de la parte que se incendió. Esa es como la idea. Claro, la principal. La idea principal, sí, y después hay actividades todo el tiempo que están rotando, se están moviendo. Creo que la semana pasada hubo uno de una actividad literaria, donde, bueno, hay una lectura popular y recitados. Y sí, música. También están digamos, hubo actividades en la Casa de Flores, donde había, digamos... Claro, también en la Asamblea de Villa Urquiza hicieron una actividad para juntar un dinero para poder hacer para poder reconstruir el espacio, también en la Casona de Flores. Bueno, eso también hay que está bueno que lo sepa el público, que, sí, que hay mucha gente que está colaborando, que se está solidarizando, y bueno, hay espacios amigos como la Casona o como la Asamblea, u otros como... barrios cercanos, digamos, que colaboran. Claro, como la Galpona, en Villa Martelli, bueno, están ahí siempre presentes, y bueno, agradecerles lo que nos están ofreciendo. La gente también se acerca con un montón de cosas, con chapas, o una heladera, o esto, lo otro. La verdad que hemos perdido todo lo que estaba ahí. Sí, inclusive, digamos, la parte que lamentablemente incendiaron, sí, también contaba con una biblioteca, ¿no? La biblioteca, sí, había pocos libros. La biblioteca estaba, en algún momento estaba más presente cuando estaban las asambleas de antes. Claro. No, pero para tener en cuenta cosas que si, digamos, la solidaridad de la gente aportar se un poco acerca, de libros, tal vez tener en cuenta lo que se quemó y poder reconstruir justamente sí, eso. Para que tengan una idea de lo que se quemó es absolutamente todo. Desde una pantalla, desde la pantalla donde nosotros hacíamos las proyecciones que se hacen todos los jueves de cine debate, hasta la heladera, hasta... Bueno, entonces todo. O sea que cualquier mesa, cosa que se aporte estaría bien para... Sí, por ahí tenemos una lista de prioridades que... Manda alguna ahora, rápido. Y ahora necesitamos chapas. Sí. Chapas para el techo, necesitamos algunos tirantes. Desconozco las medidas, ahora no me acuerdo, ¿viste? Porque tenemos todo hecho un listado. Se corta, corta. Cualquier persona que quiera ayudar puede acercarse y averiguar. Claro. Acá estamos haciendo chapas, tirantes, y bueno, todo lo que sea material de vidrios, obra, ¿no? Vidrios de algún amigo vidriero que sepa cortar vidrios, que nos viene bárbaro. También andamios, porque el techo es bastante alto. Y bueno, vamos a necesitar... Gente, calculo que pasé esa hora de que necesitas gente también que vaya. Y gente también, sí, cuando mandemos la convocatoria, nosotros siempre decimos que hasta el que quiere venir a aportar con un mate es bienvenido, porque no solo el que está trabajando ahí arriba, sino el que está ahí abajo con el mate es fundamental. Haciendo el aguante, claro, siempre un matecito, imagínate lo bien que viene para esa situación. Bueno, Sergio, desde Moscas de Bar, de todo el equipo, la verdad, felicitaciones por esta tarea, porque sinceramente, digamos, se surgen las alternativas cuando alguien empieza a pensar una manera diferente de hacerlo, y además trabajar por eso. Así que desde acá, felicitaciones bueno. por hacer lo que haces. Gracias y desde a ustedes ya... por darnos el lugar. Una cosita que entre todo lo que hablé, también funciona la huerta ahí, ¿no? Que claro, es por otra supuesto. Semilla más, sí. ¿no? Y que otra de las cosas que se han prendido fuego es el banco de semillas, ¿no? Creo yo en lo particular, lo que más pena me da es eso, ¿viste? Tener un banco bastante importante que se va haciendo con los años y bueno. Entonces alguno que tenga algún vivero o algo parecido con muchas semillas que pueda donar. Llegar a colaborar y donar. Claro, en lo posible orgánicas. Orgánicas. Claro, orgánicas, sí. Pero bueno, ahí estamos. En lo posible, estamos, detalle no menor, ¿no? Claro. ¿Cómo? En lo posible que no es un detalle menor, digamos. Claro, tal cual. Bueno, Sergio, estamos pasando, entonces vamos a seguir actualizando los datos, todo lo que se necesita. Y desde ya todas las actividades y necesidades que tengan, ya sabes, estamos en contacto. Bueno, dale, chicos, les agradezco mucho la comunicación. Gracias a vos, Sergio. Saludos. Bueno, buenas noches. Un abrazo grande, buen programa. Gracias. Bueno, muy bien, ahí pasaba Sergio, se nos iba rápido, la verdad hubiese estado bueno preguntarle mil cosas más y enterarnos mucho más de las actividades, pero se nos va el horario, así que no nos va a quedar otra. Vayan, métanse en el Facebook la página, porque la verdad que está bárbaro lo que hacen. Sí, repito, el Facebook es Espacio Cucoco, pero no le puedes enviar solicitud, solo vas a poder ponerle me gusta, pues ya tiene muchos, revienta de amigos. O acérquense al espacio también, que sí, nada. Si no te vas ahí a Plaza Oeste 3556, entre Crisólogo Larralde y Núñez, en Saavedra, Te lleva el 21, algo que aprendí. Ahí vamos. Qué rico está, con las papas bien calientes y la fresca que de a poco siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Juana la porota y hasta el viejo Tomás, va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Y en el fondo de la olla, va nadando, como abriéndose camino y dejándose correr. Es la rueja, es la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza llega la mano. Nadie la puede parar, nadie la puede parar. Arveja esperanza que te sube a la cabeza, pero empieza por la panza. Y cuando llega la mano, nadie la puede parar. Juana la Porota y hasta el viejo Tomás. Va acercándose la gente, los hijos de la Clarita y la Claridad, de esos días diferentes. Y en el fondo de la olla, va nadando, va nadando. A cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così. Cómo me gusta este temita italiano, que le voy a agradecer a Vanessa, no la nombré hasta ahora, a nuestra productora, a nuestra operadora que está del otro lado haciendo todo esto posible. Gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa. Le pone mucha onda, así que gracias, Vanessa. Este tema me lleva. ¿Puedo me decir lleva, una acotación? Es el único tema que me gusta del Mundial. Nada más. Me arrastra. ¿Para cuántos conoces? Me arrastra. Es el tema que más conocemos, sí. Claramente, porque Argentina llegaba muy bien. Sí, es del Mundial 90, sí. Quiero decir, pero jugó en Italia. Sí, claro. Salimos segundos, perdimos la final injustamente. Nos para todos los que no se acuerdan, se van a acordar de una imagen clavada, que es el muñequito... blanco, exactamente. ¿Me entendés? Con rojo, verde y blanco. Muy bien, igual, por la bandera. Por la... ¿Por qué es Tano? ¿Por qué es Tano? Y bueno, pero romagnolo. Sangre tana, sangre españoles. De ese mundial quedaron dos cosas. Una, el tema, como estamos diciendo, y la dos, la famosa frase: siamo fuori de la Copa. Siamo fuori, genial. Siamo fuori de la Copa cuando Maradona, un giorno tristis, ídolo de Napoli, nos deja afuera a los propios italianos y encima lo berrego y goceaba. Pero es tremendo, digo, con el tiempo, escucharlo al Tano, ¿me entendés? Con el dolor que decía que estaban fuera de la Copa. Y sí, bueno, estaba hablando un rato y vi justo como que en una propaganda de un canal de tele muestran la imagen, viste, del de Maradona el pendejo diciendo, no, mi sueño, el primer sueño es jugar un mundial y el segundo es salir campeón. Sí, el Diego, creo yo, para mí fue el mejor jugador de la historia del mundo. Lejos. Bueno, Chito, tenés muchas cosas para contarnos, seguro. Tengo, sí, ya pasaron un par de semanas que nos encontramos, así que pasaron bastantes cosas. Tranquilo, se va a escuchar. Se escucha siempre. Vamos a hablar por la Copa Libertadores, vamos a arrancar. Hubo algunos equipos que estaban bien, otros más o menos, así que más o menos se mantuvo. Vélez ganó en Brasil, 3-1. Bien, Vélez. Encima, los brasileños festejaban 100 años del club Atlético Paranaense. Adentro. Armaron la fiesta. Armaron la fiesta y bueno. Y perdieron, ¿no? Perdieron 3-1. Vélez se clasificó, así que es el primer equipo que se clasificó. Un toque y compasión, ¿no? Ganarle a los brasileños es lo más lindo que te puede pasar. En Brasil y encima se están festejando. Sí, no, seguro. Después, bueno, deben haber cobrado un poco, pero no creo que haya pasado a mayores. Así que Vélez ya clasificado. Vamos con el siguiente, con el grupo de San Lorenzo. San Lorenzo, mira, una cosa muy rara que pasa a San Lorenzo. San Lorenzo estaba último. Muy difícil la clasificación. Y los ayudó un resultado del otro día, de los chilenos que ganaron en Brasil 1-0. Así que San Lorenzo se acomodó. Si gana la semana que viene contra Botafogo, acá en el gasómetro, clasifica. Bien ahí, acompaño a mi tipi Romagnoli. Exacto, que habíamos dicho que San Lorenzo. En último momento, ¿viste? San Lorenzo que. Esa, la copa, la quiere la copa, la único que le falta en su vitrina, sí, habíamos hablado, así que bueno, el Cuervo, vamos a darle un apoyo. Viene muy bien, entonces. Están los jugadores viendo la copa atrás, ahí. Sí, del vidrio. Sí, es el único equipo grande. Se les cae la baba. Es el único equipo grande, lo debe de desear bastante. Otro equipo que está ahí es Lanús, que le ganó 2-0 a Cerro Porteño. Granate, no te quiero. Un agente de Banfield, así que no te quiero, Granate. Está ahí, está difícil, pero yo creo que van a clasificar. ¿Vos decís? Y sí, ahora vamos a hablar igual un poco del ascenso, de querido Banfield que viene bien, así está que... Está bien, igual los quiero a los del sur, así que no bueno. No te das problema. Entre todo. Solo porque son del sur. Solo porque sos del sur. Lo que y por último Arsenal, que ganó también de visitante 3-1, Partido raro también, un par de golazos. Arsenal que tiene altibajo, juega por momentos bien, juega por momentos mal. Pero la verdad que en los partidos decisivos parece que se agranda. Ganó 3-1, se clasificó también, así que los argentinos están llegando bastante bien a octavos. Vamos a ver cómo les va después en la rueda final, que es la más importante, la verdad, porque si clasificas y después quedas afuera, viste, no sirve de mucho. Lo definitorio es lo importante. Todo el esfuerzo, bueno, un partido. Queda a un lado. En el fútbol es así, viste, lo que importa es cuántos goles. La verdad es que la gente se acuerda de los resultados, no de cómo jugaste. Sí, es así. Es la verdad. Sí. Por eso vamos a darle pie. ¿Te acordás cuando perdiste? Claro, vamos a darle pie a esto para hablar un poco de lo que pasó con el Superclásico, que todo dice que Boca jugó mejor. La verdad que fue un lindo partido para los que sentimos el fútbol, fue muy emocionante. Ganaba River 1-0 con gol de Lanzini, lo empata con un tiro libre, golazo de Román, el mejor jugador de Boca a mi gusto. Y a lo último, River encuentra la victoria con un cabezazo, así que después de 10 años no ganaba River desde 2004 con un gol de Cabenagui, que jugó de vuelta. Así que ganó River 2-1, ganó muy bien para mí, pero igual peleado. El partido Boca no jugó mal, la verdad que jugó un buen partido, no se le dio y bueno, no se le da. Salvo el arbitraje, la verdad que medio difícil lo del tema del arbitraje, porque no es que no le cobraron un penal o una cosa rara. Fue leve para mi gusto, los temas, los errores. Es verdad, fueron decisivos para el resultado, pero no. Pero la verdad que son cosas también del partido. Pero a River también le pasó, si los Boca River, eso, sí, es muy difícil. Y mirá la presión que tiene el árbitro, estás en la bombonera, 40.000, 50.000 personas. Y no está claro. Ay, ¿Cuántas veces se dan empates en ese tipo de partidos? No, aparte te confundís así. Todos los árbitros te linchan. No, además es el árbitro que va a mirar. Sí, andar retiro, comparte un pasaje y bueno. Sí, no vuelva. Retirada. Más que retiro, me iría corriendo a Seiza, me cuelgo del avión. O sea, me cuelgo, no saco el pasaje, me cuelgo del avión. Sí, tal cual. No, el problema es que era el árbitro que va al mundial, que nos representa, ¿viste? Pero bueno, igual no. Te vayas entonces, va a ganar el mundial, era. Todo te lo digo y andar al mundial. Va al mundial igual. Andá a Seiza y andate a Brasil. Es un detalle no menor. No, pero ¿sabes lo que pasa? Es así, los que se equivoquen acá. Y después cuando vayan allá, mira. Tal cual, que hagan las cosas bien. El mundial 2006 nos representó un gran árbitro como fue Elizondo y dirigió la final del mundial. Y encima tuvo el tupé de echar al mejor jugador de Francia, como Zidane, con un cabezazo, recuerda, poner en el pecho, cabezazo ahí duro. Así que detener, sí. Difícil. Pero bueno, ahí lo bueno es que para River, en este caso, venía a ganarle a Lanús, le ganó Boca a la Bombonera, y el miércoles volvió a ganar. Ganó 3 partidos seguidos, hace creo que un rato largo que no ganaba River 3 partidos seguidos. 3 partidos muy importantes. Así que lo quedó segundo ahí arriba en la tabla. Y el efecto superclásico para Boca, bueno, fue al revés, por supuesto, perdió con River y después jugó con Central, ganaba 1-0, cancha muy difícil de Rosario. Perdió 2-1 al final, pero la verdad que es un tema delicado. Parece que Bianchi encima se queda, que está bien, me parece que hay que bancar a los técnicos, pero... Hay un lindo quilombo, ¿no? Hay un quilombo porque para mí el que lleva la batuta es Juan Román ahí. Riquelme es el dueño de todo, parece, del club, así que mientras si pueden solucionarlo desde ese lado, yo creo que el club va a andar mejor. Tigre. Mirá, tengo fuente, Mati, vos sabés que yo tengo fuente. Fuente. Cuando me tira tengo fuente, siento fuentes. Que estoy sentado al lado de alguien. A nivel, ya viene un nivel, ya supera el nivel nacional, ¿me entendés? Estoy hablando... Que me llegó un mensaje de texto que... Tengo fuente, vos sabés no que... Claro, no es el señor Araujo, es el señor... Es el Mr. Chero. El Mr. Chero. Así que, no, que dicen que sí, que parece que a mitad de año puede irse a Tigre, así que prácticamente estaría cerrado, yo dudo, pero bueno, hay que ver si es cierto. Volvería a Tigre, pasa que él es de Tigre y ya dijo que le gustaría jugar en Tigre. Así que depende mucho de la dirigencia, depende mucho del técnico, depende mucho de él, eso es la verdad. Pero bueno, volviendo yo un poquito al torneo. Unos contactos, me dijeron un rumor que tuviste con un jugador de Chaca, ¿puede ser? Tuve con un jugador de Chaca hoy en la reserva de Racing, el señor Rodrigo Espindo, la verdad, un gran defensor de 6, que jugó en la primera de Chaca, jugó en primera, jugó en la B Nacional, ahora está peleó en la Metro y ahora se fue a Racing en la reserva. Tuve el placer de tenerlo en casa. Ahora muy buen pibe, le la está peleando, 25 años, un pendejo, fachero encima, así que, nada, no, bien. Está bolichando, pero... ya viernes a la noche, ya está no, con la pica ahí. Importante... Fachero y linda compañera, sí, es verdad, una amiga de acá de la señorita. Lo importante es que es un pibe humilde, y si sigue así va a triunfar en el fútbol. Así que bueno, volviendo un poco a la fecha, Colón está puntero, sigue Colón puntero, ¿Se acuerdan lo que te dije? El técnico que era médico, ¿eh? Sí, sí. Sigue sorprendiendo a varios extraños. Sí, sorprende extraños. Estas cosas. Sorprende, con sorprende. El médico y todo. No, pero a mí lo que me sorprendió fue esto de que empiezan a buscar, viste, como, bueno, el médico, no, ok, el kinesiólogo, no, ¿sí okay, no tenés el del agua, el aguatero. Claro, el coca-colero y después el que te vende choripán y pati. Ahí bueno, se muestra la pasión. El equipo anda bien. No sé que tan bien jugada, ¿no? Siempre son como volándote. Te la metemos al arco, que te lo cure todo. Así que no deja de sorprendernos. Encima está peleando el descenso y está haciendo una gran campaña. Hoy está fuera de los puestos de descenso. Así que, bien por Colón. Segundo quedó Vélez y River, que en un par de fechas se cruzan en el Monumental. Así que están ahí al pie. Lo que tiene Vélez es al estar peleando la Copa, viste, juega muy seguido. Entonces los jugadores necesitan un recambio que ahí pueden seguir. Godoy Cruz, que viene haciendo una campaña. Quinto se acomodó San Lorenzo, que ayer ganó 2-0, ganó bien, contra Nacional en el gasómetro. Así que San Lorenzo en una semana revivió. Revivió, así que anduvo bastante bien. ¿Y Estudiantes? Estudiantes ahí, pero Estudiantes siempre da pelea. Un poco hablando del ascenso, que también es importante, está jugando uno de los grandes del fútbol, que es el Rojo. La verdad que está apasionante el torneo del Nacional. Va primero Defensa y Justicia, ahí con Banfield está peleando. Está teniendo para volver, digamos, ¿no? Exacto. Y ahí está Independiente Instituto peleando el tercero. Hoy tendrían que jugar un partido de desempate para ver quién asciende, porque ascienden tres. Así que van a jugar el Rojo. Juega de visitante con Unión en Santa Fe el mañana a las 5 de la tarde. Agendate ahí vos, exacto, que está del otro lado. Talleres juega con Defensa también mañana a las 5. Y Huracán, que está ganando 1-0, está jugando ahora, que también viene ahí en el... ¿Está contra quién? Está jugando contra Boca Unidos en este momento. Wow. Pero va ganando. Y bueno, volviendo a tu querido Banfield. Sí, por favor. Banfield viene bien, tiene un gran equipo, tiene un buen técnico, lo está levantando dirigencialmente también. Es un buen barrio. Divino. Ganó el otro día 2-0 de visitante, muy bien contra Patronato. Así que se está acomodando Banfield, la categoría. Para mí, yo creo que es uno de los grandes postulantes a ascender. Juega de Banfield. Vamos. Juega, ¿sabes con quién? Con Brown de Adrogué. Un poquito clásico, no clásico, porque hasta Banfield ahí, tiene otro es clásico. Que el sur tiene muchos equipos de fútbol. Tiene muchos equipos, el conurbano, muchísimo, podemos decir. Tiene mucho. Y toda mucha rivalidad también, mucha pasión, ¿viste? Sí. Yo estoy a dos, estábamos a dos estaciones de Lanús, todo mal. Para el lado de Temperley, todo mal. Una Loma, todo mal. Mejor, todo mal con todo. Mejor quedate en el barrio, ¿no? Como... Mejor me quedo ahí en el barrio. No, yo lo sé, lo que digo, vos te tomás un tren y cada estación tiene un equipo. Vas a Sarandí, Arsenal. Te vas a Avellaneda, tenés dos. Te vas a Escalada, Taller. Te vas por todos lados. Es verdad, vos por Chanel y por un camino para cancha de Brasil y para cancha Independiente. Para una para otra tenés Quilmes, tenés un montón de hay que saber para qué lado ir, ¿viste? Sí. Ese es importante. Y por último, la última categoría, la primera B, la última categoría que vamos a hablar, que es la B Metropolitana. Sí. Que lo tiene ahí a Chicago arriba, no a Chicago, que también primera, verde y negro. Sube y baja, parece medio un ascensor, es una gastada futbolera, pero bien, vamos a decirlo. Tiene una buena hinchada, Chicago. Me muera la hinchada. A ver, yo te voy a decir desde mi punto de vista. La hinchada de Chicago es multitudinaria. Lo sigue a todos lados, pero sí, es brava. Sí, con hinchada de Chacarita. Es brava. Son muchos, pero ¿qué pasa? Ha descendido mucho. ¿Por qué? Porque ha tenido problemas de violencia. Entonces, mucha quita de puntos, desciende. Pero bueno, el Chicago está ahí arriba, tiene 58, lo sigue Atlanta con 53. Y lo bueno que tiene este campeonato, asciende uno y después se juega un reducido de los 8 mejores. ¿Sí? Que hoy está hasta Defensores Belgrano entraría. Pero lo más curioso es que peleando ese octavo puesto están Morón, Chacarita, Tristán Suárez y Almagro solo un punto. Oh, están todos. La verdad que bueno, sé que nos está escuchando un amigo funebrero y hablando también de Espíndola, desde acá les mandamos un abrazo y esperemos que Chacarita pueda ascender. Es un grande, Chacarita, histórico. Así que bueno, eso es un poco de lo que pasó el fútbol. Vamos, River juega de visitante con Belgrano y Boca juega de local para ver si puede levantar con Godoy Cruz. La verdad que es como casi una película de suspense. Un poco de todo. Sí, el torneo. Está lindo. Sí, está lindo, ¿eh? Tenemos, chicos, esto es un momento porque Vanessa, nuestra operadora, es de Atlanta. Hincha de Atlanta. Perfecto, viene segundo, pueden ascender cerca de Chacarito y Chacrespo. El clásico, además, vamos a decirle una buena para Vanessa, ganaron el clásico 1-0. Muy bien. Cancha de Chaca. Así que hoy está más cerca, hay que decirlo también. Bueno, bien, cargadísimo. Vale, un poco de todo. Información, muy cargadito. Sí, muy bien, Muy cargadito. Acá si igual. Tenemos un conductor acá igual, un comandante en la manejada del fútbol argentino internacional, que sinceramente no es menos que un lujo. Me voy corriendo cerca, a Vanessa, al abrazo y le pido ponerme este tema, que es, a mí, así se lo digo. Si hay un uruguayo que me gusta... Además de Mateo, es este que va a venir ahora. Escúchalo, nada más. No te voy a decir nada más. Escúchalo. pasó dentro de mí, algo prendió, yo no lo vi. El porvenir, la sucesión, el manantial de mi raíz. La procesión, lento latir del callejón con su candil. De la emoción, plaza matriz, hoy no lloró, muelle feliz. De tu voz y la canción brota por fin, sale de mí. La catarata llana de tu marea sentí, yo mi mata orilla del mar. Me pareciste un faro con su campana de luz, la fogata da su señal. Generación se llama, discazo, discazo Bardo es el disco de Fernando Cabrera. Fernandito, está buenísimo. Fernandito, el uruguayito, bárbaro. El uruguayito divino. Mirá cómo te miro. Estoy mirando a acá, a mi coequiper. Hola, ¿qué tal? Hablándolo en inglés, Sabrina Torres. Así lo digo, Torres. Hola. Así. Esta chica de rulos, que entendés, opa, viene con sus rulos claros y al me motiva. Al viento y te motivo porque te doy energía para este viernes. ¿Me das energía para esta picada? Mirá la picada que tenemos, o sea, acá. Estamos, pues no lo contamos. Estamos, perdón, como una, queremos. Sí. Estamos con unas papitas. Chochos. Maníes. Palitos. Y lo más importante. Y vasitos con cerveza. Con cerveza para todos ustedes. Supongo que salud. Del otro lado están igual. O por comer. Escuchame, es la cocinando, picada de viernes. Ahí era con la sartén. Y qué mejor para esta picada que... Qué mejor, ¿no? Que acompañarlos con un par de noticias... Nada, noticias fuera de lo común, pues... Contámelas. Estamos acostumbrados a escuchar cosas tristes, feas. Feas, sí. O no tan feas, o que nos preocupan. Sí. Nada. Hay que distenderse, es hay viernes. Hay que distenderse porque es viernes. Quiero escuchar esto. Mira, te voy a decir una cosa. Recliné el sillón. Reclinalo y sentate y reíte conmigo. Dale. Mati Chiro, porque te cuento que traigo noticias del mundo. Es un resumen un poco de marzo que te traigo, porque ya lo terminamos el mes. Y sí, voy preparando un poco para abril. Bien. Te cuento así. Un hombre, para sí, empezar, ¿no? Un tipo. Así empieza el recorte del diario que, bueno, nada, yo estallé de la risa cuando lo leí. Ya con eso entré. Porque si te pasa, Mati, te cuento que te morís. Oh, ya me agarró, a ver. Un hombre de 70 años había decidido contratar los servicios de una prostituta para pasar la noche en Italia. Bueno, estamos hablando de un país de primer mundo. Ahí está, ahí estamos bien. Sí, sí. Igual heavy, te digo, sangre italiana. Sangre italiana, 70 años, guarda. Por eso, guarda yola, ¿eh? Si toman Viagra como acá, no. No, es la sangre italiana. Disculpa, perdón. Es la sangre italiana. ¿A quién te refieres? Porque 70 años, sí. Bien, igual, bien. Fuerza. ¿Qué pasa? Sin embargo, una sorpresa muy grande se lleva este señor. ¡Forza, Italia! Cuando vio entrar a la mujer por la puerta... No te la creo. Nah, te la digo y te pero morís. Sos mi mina y te tengo que pagar. Te pago y entra. Entra por la puerta, ¿sabes quién? Tu mujer. La novia y prometida del hijo. ¡No! ¡Chico, no! Me caigo y me levanto, diría Cortázar en este momento. ¡Terrible! Me caigo y me levanto. ¿Y qué fuerte la resolución del tema? No, para, es tu nuera. Es tu nuera. Es tu nuera. Nuera de 40 años, ya se estaba Diosa. Casando. Bueno, Diosa. Un poquito se estaba pasando la fecha para casarse. O sea que se va a quedar en nada. En familia. Creemos. Porque no, imagínate. No. Todo queda en familia. No, no quedó en familia, no se resolvió así. Lamento comentárselo, capaz que ustedes tendrían un poco más de secreto, pero acá no. Dirás todo, se lo contó al hijo, un buen padre, y bueno, nada, se suspendió casamiento, compromiso. Sí, se iba a suspender. Dale, changüí. En algún momento iba a descubrir algo, ¿no? Raro. Sí, nos quedamos. ¿Qué está pasando? Y bueno, la noticia era así: un hombre contrató una prostituta y se encontró con su futura nuera. Tremendo. Su futura, que al final no fue, pero. Bueno, bien, te sigo con este que nada, me sorprendió porque yo no puedo creerlo, porque nada, son muy chiquitos estas personas en el mundo, no me voy a ofender. Un hombre de Hong Kong fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera entre China. Y ese territorio, bueno, que nada, tiene un montón de diamantes, la policía lo vio oculto con 7.000 diamantes y piedras preciosas. ¿Cómo? ¿Sabes dónde lo llevaba guardado? Pero para en el bolsillo. No. Bueno. Interno, no me digas que es interno. ¿Interno? La cuestión es interno. No interno, pero en un lugar que... No, no, no. ¿En el Lupite no? No, no, no. Te tiro una data para nada, para... Pistas. Nada, ropa. ¿Dónde la puedes llevar? Zapatillas. Chaleco. No. Medias. Calzón. No. Calzoncillos, porque hablamos de chinos. ¿Calzoncillo? Sí. Calzoncillo. ¿Cuánto tenía el calzón? 7.000 diamantes. No. Además, quiero decir algo. O sea, ese tipo venía caminando y era como el personaje Capusotto. ¿Me entendés? Que tenía una cosa que... Porque promedio de un chino, ¿cuánto te mide un chino? 1.50 te mide un chino. 1.50, como yo, eso. Pero bueno, nada, me sorprendió muchísimo. ¿Pero dónde pone tanta cantidad? ¿No? Pero sí. Para las miniaturas. Pero no dejaban de ser 7.000 diamantes, sí. Piedras preciosas. Ay, qué peso ahí, y 10 joyas de oro. Que no tranquilo, andó caminando pasando la frontera. Yo creo que es el calzoncillo más valuado de la historia. Eso no quedan dudas, el oro te pesa más. Así que bueno, nada, como era el título... Hombre es detenido en China con 7.000 diamantes ocultos en su ropa. Ahora, creo yo, ¿el lip o boxer? Es una buena pregunta porque. No, es lip. Slip creo contenés? Que aguanta más. Yo también pienso contenés? Lo mismo. ¿Cómo contenés? Contenés? Como, por lo menos por unos bolsillos, ¿no? Voy a decir una vulgaridad, pero dicen que el slip contiene más. Así contiene que el slip. Debe ser slip. No es una vulgaridad. Bueno. Ya sabes si usa slip. Fíjate, fíjate. Vos preguntale. Vos te estás tomando un Fernet. Recién lo conoces. ¿Entendés? Está ahí en la barra. Mirá, ¿vos usás slip? ¿Slip? O depende del futuro de la relación, boxer. No esa pregunta, esa respuesta. Sí, igual depende, porque hay minas que pues, slip no les gusta, pero por ejemplo, si ya sabemos esto, con lo valuado que están los slip, escuchamos. Bueno, te termino con esta porque dale. Con esta te morís. No, no me muero, dale. ¿Alguna vez escucharon hablar de la rumpología? No, esto rumpo. No. No. Nadie. ¿Rumpología? Rumpología. Supongo sí. Que sea una ciencia. Si alguien escuchó que Vanessa me llame. Dice que no. Vane no. No, acá sí, nadie. Acá, Mati no. Chiro, tampoco. No rumpología existe. Te morís, yo tampoco. Pero bueno, nada. Igual todo lo que termina en energía, salvo lo que están pensando, se me complica. Sí, en teoría nada, debería ser una ciencia. No lo sabemos. Es una técnica, chicos. Técnica. Pero rumpo. Te tiro de qué es esta técnica. No sé, ni idea. Te está ¿tiene que ver con el Kama Sutra? La estrategia. No sé si sé cablejos, pero es terrible. La extraña técnica de la lectura de nalgas. ¡Me muero! ¡Mati, tu laburo, boludo! Bueno, yo soy un profesional en esta materia. ¡Te morís! No, para Mati. Pará, pero escúchame. No. ¿Le puedo leer el futuro? Porque el la mano... La mano. Vamos con la mano. Te lee la mano y líneas. La de nalgas, ¿cómo vendría? Claro. Como la que termina la cola. La de nalgas, bueno, te cuento así. ¿Los granos? Es por la forma, chicos, por la forma. Un poquito de pocito. Cuando ven una nalga de mujer, ven la forma. Que dicen, la forma no se detienen sí. Tanto. Pero bueno, ven el contexto. Claro. Se puede decir sinónimo, sí. Te digo nada más a quién se le ocurrió. Jackie Stallone, la madre de Actor Silvestre. No. ¿Cómo? La vieja de Silvestre. Sí, sí, señor. Estaba muy ocupada pensando. Porque el hijo estaba tan mientras el hijo hacía músculos, ¿me entendés? Rambo y bueno, la vieja, analizando... Nada, es una de las referentes mundiales. Y dice que estas diferentes nalgas revelan información del futuro no y te del lo puedo creer. De para, los clientes. Para, escúchame. Escuchame una cosa. Así me llevo como de contacto con la señora. Te digo, tirame una formita, Mati. ¿De nalga? Una formita de nalga. Tirame, Mati. Como una pera, poner. Una pera. ¿Te digo lo que es una forma de pera? Ah, ¿tenés forma? ¿Tenés forma? Claro, no, pero porque es así. ¿Cómo la tenés, Mati? Así. El ojo. Habla esta rumpología, ¿no? A ver, dice pera. Que si tenés forma de pera, nada, analiza a la mujer. Dice que sos una persona, o una mujer, diríamos, de carácter firme y paciente. Ah, opa. Okay. Y si tengo manzana, si tenés manzana, te tiro que sos una persona carismática, bien. Dinámica, bien. Creativa y que goza de buena vida. Vos opa. Tenés no. Una buena manzana. Puede ser que yo sea un poco de eso, pero chicos, lejos de tener una manzana, hay que hacer un poquito de deporte. ¿Alguna vez se ocurre más? La plana, nunca. Siempre está la sí, chata. La plana. No la descarté. No, pero bueno, es la que tenés otra. Bueno, chicos. Pero tiene cola igual, querido. Por supuesto, todos tenemos cola, creo, ¿no? Bueno, y como no la, ni siquiera la tienen en cuenta los hombres, y esta mujer es una persona negativa y depresiva. No, qué mala onda. Siempre igual. No tiene todo lo que... Solo tiene cola plana, sino que aparte... Yo quiero la forma, la más clásica, la forma redonda. Y la redonda que me pregunta acá. Pero bueno, la forma redonda, acá mi compañero chino me pregunta la siguiente. ¿Qué pasa con la mano, chino? La redondita que acá los entre... Es la más divertida para agarrar, ¿no? Si yo tuviese una cámara, la filmaría, gente. A ver. Sos una persona alegre y optimista. ¡Vamos, arriba! ¡Arriba la redonda! ¡Vamos la redonda! Bueno, chicos, nada. Para la próxima semana les preparo un par más. Espero que se hayan divertido. Eso es todo. Eso es todo, sí. Que no es poco. No es poco. Bueno, la próxima semana vamos a estar haciendo... A full vamos a estar. Vamos a estar haciendo como una especial... Vamos a estar haciendo rumpología. Eso lo hago todos los días. Hoy no se la olvida más. Che, ¿sabes qué te iba a preguntar? ¿Y para las tetas no hay una rumpología? No, esa no puede. Pero pará, las tetas son todo... forma de pera, si tiene una teta en forma de pera. Pero puedes tener cono. Hay diferentes escotes como para decir teta. Puedes tener conos redondas. Eso me gusta más. Qué sé yo, no sé. Yo creo que igual a Coca le hicieron una particular. ¿Sí? Yo creo que Coca tiene... ¿Estás hablando de Coca Sarli? Por supuesto. Que otra Coca de tetas Coca es Coca Sarli. Tal cual. Única. Única en su estilo. Ella tiene, creo que si sería en la tetología, tendría un apartado especial. Sí, sí, sí. Yo creo que la rumpología de la teta tendría que ser la teta amante. Algún oyente sí sabe que... Italiana. Italiana. Ah. La chicholi. La chicha. Siamo fuori. Hoy estamos con Italia. Estamos con Italia. ¿Tienes alguno más? No, chicos, para la próxima. Bueno, se nos está pasando, pero. Muy cortitos, vamos a decir. Muy cortito así para irnos, pues ya nos estamos yendo. Si querés, hoy a las 10 de la noche en el bar Emergente, y ustedes dos, Chiro y Matías, van a saber esto. A ver. Cerebro de Uva. Toca en vivo en el Emergente Bar a las 10 de la noche. Gallo 333. Exacto. A las 22 horas, gran banda, ¿eh? Si quieren acercarse cerca del Abasto, Gallo 333, Cerebro de Uva, banda. Espectacular. A mí me llegan estas informaciones así. Y, a ver, mañana, si querés, te puedes acercar a Teodoro García al 2500 en Colegiales. Me aperté la nariz, sepan disculpar. Que va a haber un taller abierto a la gorra de máscaras que desmascaran, ¿eh? En arte implicarte. O sea, te vas a hacer tu máscara, te la vas a poner, vas a jugar a esconderte atrás de esa mascarita que usas todos los días. Interesante, ¿eh? O te saca la careta, como quieras. Eso es todo. Y el domingo, si querés y podés, sí que... va a estar la masa crítica de abril, que va a ser a las 4 de la tarde. Se van a juntar en el obelisco. Es un paseo en bicicleta, chicos. Lleven la bici, sáquenla, júntense con gente, podés sacar el roller, el skate. Salgan al sol, revienten. O, claro, o agarras a Cocochito a tu amigo, amiga, compañera. Bueno, estoy con lluvia igual, Mati, pero yo creo que salgan al sol, revienten, va con trompada igual. Hay que salir el fin de semana, gente. Así es. Y no vamos a ir yendo, pero antes vamos a pasar, porque como no vamos a estar, te lo decimos ahora, vamos a pasar un audio chiquitito de una nena de 5 años, cuyana, que le va a dedicar una poesía muy linda a los veteranos de Malvinas por este último 2 de abril. Que se conmemoró el día, bueno, de la Guerra de las Malvinas, sí. El día de veteranos y los caídos de Malvinas. Muy bien, exactamente. Y después nos vamos con un tema, que es el tema de cierre de Ciro, que es el tema Héroes de Malvinas. ¿De qué disco? No me acuerdo. 27 sí. Sí, el tema, en esta fecha hubo tocó el ejército argentino en el Monumental, por ejemplo, y hubo homenajes también desde el fútbol a los veteranos y caídos. Claro, de Malvinas, exactamente, claro. Un poco para hacer referencia y no olvidar del feriado del miércoles. Y ¿no? Se escuchó, por suerte y muy fuerte, el que nos salta es una iglesia. Y hoy también no me quiero olvidar, 4 de abril de 1968, o sea, hoy, 2014. Un día como hoy. Un día como hoy, 4 de abril, se conmemoran 46 años de la muerte, digamos, del asesinato de Martin Luther King. ¿Sí? Nada más y nada. Gran morocho, nada amigo. Nada más y nada menos. Dirigente del Movimiento por los Derechos Civiles, promotor de la igualdad social, firme opositor de la guerra de Vietnam y ganador del Premio Nobel de la Paz de 1964 y entre otras cosas más. Exactamente. Si pueden, métense en YouTube. Aguante los negros. Está el último discurso de él, que es... No lo puedes creer. Motivante. Que te caes y te levantas. Sí. Un poco redundante. Es el lema del día. Gente, esto ha sido todo por hoy. Buenas Espero noches. Que lo hayan disfrutado. Buen fin de semana. Nos estamos encontrando viernes que viene. Exacto. Buenas noches. Brindis. Chin chin. Esta poesía se la dedico a nuestras Malvinas. Hoy es tiempo de homenaje. De esta triste madrugada. 3 décadas ya pasaron. Cuando en las costas de Malvinas las tropas desembarcaron. Hoy es tiempo de homenaje en veteranos y caídos de Malvinas. Reciban nuestro respeto, por favor. Es orgullo para Argentina. Por favor, puede chao. Más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hola. Esta poesía puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente